Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De... El K. Eso. Eso es. Solo una breve mención sobre el... Bueno, nuestro sitio realmente se llama novimperio.org y ya está. Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos que añadir el archivo. Sí. Punto. Nuevo. Guión, archivo. Hey, punto org, nuevo. Imperio. Porque no puede ser de otra manera. Uh-huh. Total. Ya hay 75 truenos lejanos. Ya ves. O sea, lo que había en la cosa esa de Spotify. Uh-huh. El resto es... Tú fíjate cómo es la historia. Tuvimos que empezar a subir desde el 78 en YouTube. Porque también nos dio problemas. Sí, tuvimos problemas. Claro, es que llevamos con problemas desde que... No me acuerdo cómo se llamaba. El sitio de antes. Anchor. Sí. Eso. Desde que dejó de serlo y lo compró, lo pilló o lo que sea. Spotify. A la porra. Sí, sí, fue a la porra. Sí, sí, y, sí. Y luego. Eso. Totalmente. Es un acopio ahí de no sé qué cosa para poder controlar. En fin, ya no están en Spotify. Ya no están en Spotify. Que se fastidia. Hemos bajado 75 también, o 74. Post oráculos del día. Que eran unos programas muy chulos. En plan, esto. Sí. Pues eso. El oráculo y el post-oráculo. Claro. ¿Qué tal la vida? Eso es como aún. Seguro que algunos tienen algo de música que se puede escuchar de fondo. Pues digo, mira. Pero está, ya. Ala, fuera. Esos los subiremos cuando sea. Luego están algunos libros. Más de los que pensaba. Sí. Y lo que se quedará ahí más tiempo serán los oráculos, que empezamos el 11 de septiembre de 2022. De 2022. Ya te digo. Pues sí. Así que, así las cosas. Eso es, eso es. O sea, realmente trabajo alucinante. Sí, sí. En constancia, ahí constancia dale que te pego total. Todos los días, todos los días. Así que bueno. Tampoco, 74 por ejemplo, ha sido bajado en una hora y poco. Como he ido haciendo otras cosas, luego hay que convertirlo a MP3, que si no, no vale. Sí. Y en fin, luego guardarlo y ala. Y adelante y arriba. Y arriba. Hoy, en el domingo de cine. Ah. O sea, ya sé que somos exagerados o lo que sea, pero me da igual. Bueno, pero ha sido... A veces hay que serlo. Sí, sí, sí. Sí. Nos ha dejado cao. Sí. La película. Nos ha conmocionado, pero vamos, de una forma. Sí. Claro como que. Pocas. No tenemos la visión solo del cineasta, no del cineasta, no, del cinéfilo, ni del especialista, ni de nada. No. Vemos y vamos más allá de lo que es la película. Claro, vamos a lo trascendente. Claro. Si es una película que eso es, tiene fondo, tiene sustancia, claro. O no es, o es nada. La teníamos reservada desde hacía ya unas cuantas semanas, porque vi el tráiler y era un tipo que estaba hablando del presente y el futuro y dije, ¿cómo? Y eso ya es una señal. Y entonces, la película, bueno, la película es un poco difícil de conseguir, de encontrar. El título aquí en España es Mr. Wine, o sea, W-A-I-N, señor Wine. Wine. Y el título original, bueno, es La electrizante vida de Louis Wine. Wine. ¿Sabes? Se trata de una persona real, claro. Sí, sí, está basado en una persona real. Y no solo real, sino ultra real. Sí. Es... Nosotros. Hiper real. Es el nosotros de todos los tiempos. Sí. Solo que en 1800 y pico, en Inglaterra, en la mugre de Inglaterra, sí. Rodeado de lo de siempre, de gente maledicente, gente y gente vil y horrible. Y ahí sobreviviendo. Sí. Sobreviviendo y nada más. Siempre tiene que haber, como es raro, pues siempre tiene una enfermedad mental por medio. O sino que es raro, o sino que está loco, o etcétera, etcétera. Y no, se trata de una persona que que por desgracia no lo sabe, pero ese es el Tíos. Es Tíos. Y ya está. Es... Que porque lo digamos nosotros, bueno, lo hemos observado. Pues sí, y, porque sí, lo decimos nosotros. A ver, que no pueda decir. No lo puede rebatir, no sé cómo. Una pasada. Tremendo. Porque es tremendo. Ya no solo es que están relacionados, por medio están los gatos. Sí. Y dices, ¿pero a que le gustaban los gatos? No solo eso. No, no es eso. No. Y el campo eléctrico, el mundo eléctrico, no lo veía solo como electricidad. No. De la de enchufar cosas a... Exacto, exacto. No, estaba hablando de un mundo en donde la electricidad... La energía. Claro. Y que esa energía, esa electricidad, está en los gatos. Y los gatos sobre todo, pero está en todas partes. Pero los gatos son tremendos. Se plantean muchas cosas muy interesantes, porque en el capítulo, digamos, en el que conoce a una persona, que es la persona que debe de tener toda persona que está intentando sobrevivir en un mundo tan bestia, entonces ahí forman ese bifísico, sí, del que nosotros hablamos. Ahí está. Y sin ese bifísico, esa persona está perdidísima. Perdida totalmente. O sea... Perdidos y se acaba mal. Sí, sí, se acaba muy mal. Si encima no eres consciente de lo que nosotros estamos contando y diciendo, pues peor todavía. Estás aún más solo. Más todavía. Claro. Entonces, claro, entre que es inocente, ingenuo... genial también. Sí, claro, Julián. Genial, persona. Normal. Sí, sí, no... No excéntrico, no era excéntrico, era una persona normal, pero que... Y nos lo quieren presentar también un poco raro y tal, pero no, es una persona viva. Sí, una persona... Y entonces eso a veces extraña, dices, pero mire... Dices... ¿Cómo que tienes un gato? Bueno, en aquella época, en 1800 y pico, tener un gato como animal de compañía, pues ya era raro, en Inglaterra más. Sí. Pero ya había otra gente que lo estaba haciendo y llegando salió él a la luz y dice, ¡ay, qué bien! O sea, luego ya todos a tener gatos y a pelearse por los gatos, a conocer cosas de los gatos y que cuenten y dibujen. Y la parte inocente e ingenua que decía era porque él dibuja. Sí. ¿Y cómo dibuja? Tela. Con dos manos. Exactamente. Con, sí, las, dos con manos. Las dos manos. Y entonces, claro, te hacen dibujo en nada de tiempo. Sí. Y dices, pero yo eso nunca lo he visto. Dibujar con las dos manos. Dios. Claro, cuando eres inocente e ingenuo, ¿qué ocurre? Que se aprovecha todo el mundo que puede. Ay, ay. Los primeros, la familia biológica. Eso, vamos, eso es infernal. No es solo aprovecharse, es exprimirle. Claro, o sea, requerirle constantemente dinero, vamos. Y ahí es cuando tú tienes que decir no. Eso, o sea, es. No, se acabó. Pero que si la sociedad... Que si no se quede la familia, que si no se puede, que es... Pero chico, ¿cómo no se puede? O sea, si se puede dejarle a uno seco y esa persona no puede decir, venga, hasta luego. O sea, allá os lo apañéis, yo qué sé. O sea... Realmente está todo preparado y todo pensado para que de unas cuantas personas activas vivan un montón de gente de parásitos. Joder. Parásitos. Pero y además... Y encima exigentes. Exigentes. Mala gente, malaje total. Malaje. O sea, una falta de empatía, de falta, o sea, de todo. Todo impuesto. Sí. Y de mala manera, o sea, es tremendo. Y eso es lo que realmente vives, o sea, es que le pasa a todos los genios. Sí. Todas las personas dices, pero bueno, pero qué gentuzas tienen alrededor. Ya al final, parece ser, ya sabemos que las películas, pues, bueno, lo teatralizan todo un poco más. Sí. Y tal, y parece ser que al final de su vida alguien se da cuenta y dice, pero este hombre no es un ministro o no sé qué era. Sí. Y entonces le dejan, porque la habían dejado ya como un indigente. Indigente, un en hospicio, una hospicio de, bueno, esos, de mala muerte. Eso de, sí. Y ya le llevan a un sitio... Mejor como has debido. Todo está muy bien hecho en la película, además. O sea, encima. Sí, sí, sí. Y, o sea, el momento final es absolutamente glorioso. O sea, es la vida. Exacto. No, no demuestra que va a morir. No, no, no, no, no. Es no. La vida misma. Es la vida, pero es que ella tenía razón, porque ella sí. Decía, no, no, la vida es bella, sí. La vida es bella. Es, claro, para es él es que era bella. Importante y para él la vida se había hecho bella con ella. Con ella. Porque, claro, pues ella haciendo un montón de cosas, mostraba. Estaban vivos y tal. Pero claro, es que la realidad es que la vida es bella y es buena, y es la gente la que la hace mala. Eso, sí, es sí, la siempre, gente. Siempre. Pero la vida sí. No, la vida no es mala. Digamos que no lo decimos por... una razón de odio, de no sé qué. No, porque es así, no es una opinión. Y lo de la imagen, claro, al final, la maravilla, claro. Que ve la visión, tiene la visión magnífica de sí, que eso. Tiene un ser inocente. Eso. Y entonces ves que todo está todo resplandeciente, todo está lleno de luz, de magia. Y entonces, claro, para, digamos, cara al exterior se inmortaliza con los gatos. Sí. Pero no gatos, que un montón de gente se los ha copiado. Porque él no los registraba. No los registró. No ponía derechos de autor ni nada. Y, porque él le creaba todo el rato y ya está. Y dice, ¿por qué tengo que crear? Que no sé qué. Pero ese gato es más dinero, no sé qué. Qué horror. Y entonces, pues, bueno. Se ha inmortalizado en eso. Pero ese tipo de personas se inmortalizan en sí mismas. Sí. O sea, son el espíritu de que nosotros estamos hablando siempre. Sí. Y ya está. Y a veces se dan, a veces los encuentras, y a veces cuesta más, otras veces cuesta menos. Sí, pero que eso da... Es una sensación que dices, pues, de impotencia. Dices, sí. No se puede hacer nada por esas personas. Muchas de ellas están... Es lo que nosotros decimos de la consciencia. Si no la tienes... Es que te vas por ahí. Sí. No eres consciente, pues ya. ¿Qué quieres que hagamos? No estás ahí en la búsqueda, no estás ahí en la. Y entonces. Sí. De alguna manera, la sesión sonora, hemos querido que esté ahí esa. ¿Cómo era? El prisma. Eres el prisma a través del cual. Eso. Pasa la vida. Llega a la vida. Sí, exactamente. Ahí está. Y entonces sí. Ahí es cuando te das cuenta de que esa vida va más allá de la biología. Hombre, es que la vida no es la biología. No, no, no. La biología es una parte chiquitita de la sí. Vida. Y claro, es que esa persona con la que él está, pues es otra persona sensible. Bebida está en las piedras, sí. O sea, en su maleta hay son sí. Piedras, o sea, es que... Y así. Y entonces le gustan las cosas de la vida, no solo, pues eso. Sí, claro, son personas atípicas. No solo lo establecido, quiero decir. Y que les da lo mismo ser distintas, claro, son como son y sí, punto. Sí. Y ya está. Les digan lo que les digan y cotilleen lo que cotilleen, y también ese es otro sí. Factor horroroso de la película y de la vida. Eso de que la vida es la que uno tiene, la que uno quisiera tener y la que dicen los demás que no tiene, ¿no? Que, el colmo. Que luego no tiene, no les dice, a saber la verdad. Joder. ¿Dónde estará? Tremendo. Pues sí, es eso. Y entre medias, es que ha sido un día de verdad lleno de... Bueno, yo creo que si me acuerdo mañana, porque la música, la sonoridad, sí. Es muy importante. Y casi hemos visto, o sea, estábamos por ver una película, pero súper antigua, que tiene que ver con la música de Vangelis. Pero ya lo comentaremos. Ya comentaremos. Porque es que se juntan muchas cosas. Sí. Pero ha sido, hoy he escuchado una película, una banda sonora. Realmente es una música, Ignacio, de Vangelis. Y está llena de sonoridad. Totalmente. Más allá de la industria de la música. Sí. Que ni a él le gustaba nada, Vangelis. Que lo tenía que hacer pues para comer. Ya. Y ya está. Y se acabó. Ya está. Oye, sí. Ha sido 27 de TUT. Del H25. Ahí está. Eso es. Mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.